Hola, me llamo Abel. Hola, Selena. Y estamos en la radio, ha sido en el programa 52, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ¿cómo estáis? Me. Va bien, contenta. Y yo también. Os dejamos con Pablo. Eso, a mí me echáis frente a los leones, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿exactamente qué queréis de mí? Hombre, el contenido ¿Y qué es el contenido del programa? para hablar, ¿De qué vamos a hablar? sí. ¿Pero tú quieres saber de qué vamos a hablar hoy o qué? Sí. Vamos a ver. ¿Sabéis que el primer domingo de mayo es una fecha muy señalada? ¿Qué día es el primer domingo de mayo? Había Mardi. Efectivamente. Ahora después vamos a tener a Elena, a Verónica y a Teresa que nos van a hablar un poco de cómo viven ellas el Día de la Madre. ¿Tú quieres aprovechar un momento para mandarle un saludo a tu madre? Sí. Venga, a ver. Mamá, es mucho mío. ¿Y tú, Abel? Bueno, mamá, te quiero mucho. Y dile a mi hermana que me llame de vez en cuando. Que no llame a la puerta. Ok. Bueno, ahora después, más declaraciones, más mensajes cariñosos a nuestras madres en la noticia que van a hacer las chicas. Además, Jonathan nos hablará de un campeonato de piscina en el que estuvo hace poco en Torrevieja. Vamos a tener a Elena que nos va a hablar de cómo le fue el fin de semana y Javier también nos va a contar un fin de semana en el que no paró. Además, estamos en época de comuniones y tanto Noelia como Paula como Paz nos van a hablar de diversas comuniones a las que han ido. Damián va a tener unas palabras sobre Ana Guillén y tenemos un especial de televisión en el que Jorge hablará del internado, Lola de El Club de los Pijamas en Disney Channel, hablaremos de La Gata Salvaje, de Splash, Famosos al Agua y Pedro nos devolverá a nuestra infancia, algunos todavía ni habíais nacido, para hablar del coche fantástico. Además, Visi nos hablará de una serie que se llama La Dueña. Menú completo, si os parece, comienza la radio. Mío. Programa número 52. Hola, me llamo Verónica. Yo, Teresa. Elena. Mi madre se llama Carmina. Ella le gusta hacer autodefinido, que está todo el día escribiendo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y se está un ratico escribiendo y después se acuesta. Ve la tele por la noche. Por la mañana se hace su desayuno. Un café normal con la leche y dulce. Lo que más le gusta a mi madre es cocinar y lavar todos los platos, los vasos, los cubiertos, todo. Cosas que yo hago con mi madre, pues yo ayudo a doblar la sábana. Mi madre y yo nos ayudamos para hacer la cama, las dos juntas. ¿Qué más cosas? Sí, le ayudo a doblar ropa. Algunos días cuando ella a mí me lo dice. ¿Qué más cosas? Nos salimos de fiesta, tampoco ni andar tampoco. ¿Qué más? Se va a los sitios de, ¿cómo deciste? Y a las tiendas, comprar tiendas y con mi cuñada, con mi sobrina y con mi hermano y yo. Pues compramos de muchas cosas. Nos gastamos mucho dinero. Y ya está, porque ya no sé nada. Me llamo Elena, dejado desde Mardi, en una casta, una palabra. Y he ayudado a la cocina, a la cama, a dar la ropa, a salir de la fiesta. ¿Tú qué haces con tu madre? Con mi madre. Las dos juntas. ¿Justas? Sí. Ayudas a la casa. Sobre todo eso. Hacer la cocina, hacer la cama. Y terminé la escoba, el mocho y todo. Y salí a la fiesta también. Anda. Al cine, con mi familia, con mi madre, con mi papá, con mi hermano y yo. Y yo vengo a comer a la mandora con aboguesas. Ah, sí. Aboguesas de pollo. En una agua, mi padre bebe de cerveza y mi hermano agua. Y fue en casa de mi tía con una tarta merengue. Más bueno. Pues yo he ido. Es que yo lo celebré en un restaurante. Con todos los primos, tomé aperitivo, paella. Todo, a montón. Sí, todo. ¿Aperitivo? Sí, aperitivo de todo, de caracoles, queso, jamón, chorizo. Todo eso. Sí, ya después de tarta yo viví cerveza. ¡Ala! Y también ya por la tarde, yo regalé a mi madre una carta. Y ya, mi madre le gusta hacer salir de concierto, marcha, compras. Pues lo que yo te digo yo a ti, que en la cosa que hace mi madre en casa, ama de casa, y a lo que yo te quería yo decir, vamos a ver. Cuéntanos cositas de tu madre. De mi madre. Ah, de tu madre. También mi madre es su gran deportista que hace deporte. Yo le he regalado para el día de la madre un dibujo que hacemos con Isa y yo se lo he regalado. Y también un dibujo poniendo a su nombre y un corazón. Y que es muy buena conmigo. ¿Y qué más cosas? Pues yo quiero mucho a mi madre. Y le manda un beso. Sí, y un beso y palabra a mi madre, que yo la quiero, porque yo soy la hija de mi madre, y esto. Pasa. Mi madre quiere mucho, y quiere mucho, es mi madre, mi corazón. ¿Juega contigo? Sí. Ah, vale. Me quiero más. Un beso. Que yo también quiero decirle una cuarta cosilla. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que no se preocupe que me va a crecer el pelo, porque como tiene mucha lástima, antes de ayer yo me iba al médico. Y el médico me ha dicho a mí que el pelo se me está cayendo. Por eso mi madre está preocupada porque no me está saliendo el pelo. Y yo le quiero decir que no se preocupe y que la vida es así. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de campeonato a Torrevieja. Y voy a pasar a Elsa, que voy a hacer una pregunta. ¿No, Pablo? Pues yo me llamo Isabel y yo voy a hacer una cuarta pregunta. En la piscina, ¿qué piscina te fuiste? ¿Qué piscina me fui? A de Torrevieja, así. ¿Te fuiste a Torrevieja? Así. ¿Esa que es mi playa? Ya lo sé. Bueno, te pregunto. Eso está en Torrevieja, ¿no? Así. Pero ¿qué parte? La parte, no lo sé. Que no lo sabes. ¿Qué monitores se fueron? ¿Qué monitores? Monitores, pues, mi entrenadora, mi entrenadora, Irene. Irene, José Antonio, padre de Bernal, y Ascensio, la madre de Juanjo, era madre de Juanjo, que son mi compañero de cruz natación adaptada de Murcia. Y está. ¿A qué hora te fuiste? ¿Qué? ¿A qué hora te fuiste tú a Torrevieja? Pues... ¿Es por la mañana o es por la tarde? Era dos días, por la mañana y por la tarde, sí. ¿A qué hora te fuiste? ¿Eh? ¿A qué hora te fuiste? Pues... Me fui... A las ocho y media. A las 8:30, porque yo, a mí me tocaba nadar, a mí me tocó nadar, yo primero, me toqué a mí nadar, yo el primero, porque yo nadé por la mañana y por la tarde, dos cosas, nadé por la mañana y después ya por la tarde. Sí. ¿Estaba casado? Pues sí, porque estoy casado y reventado de campeonato. Vaya, vaya. Pero tú en la piscina, ¿qué hacías? ¿Hacer espalda, cross, como...? Por la mañana... La última prueba, tres pruebas. Sí, por la mañana me tocó a abraza. Y por la tarde me tocó por la tarde la final. Abraza también la final. Y está. ¿Ha venido tu padre o no? Mi padre no, porque trabajaba y se vino, me vino mi madre y está. A cogerte, ¿no? Sí. ¿Aquí en Murcia o ahí en Torrevieja? Es Murcia, pero es Torrevieja. Vale. ¿Comiste ahí o no? Sí, hemos comido en la casa de la playa, pero la madre de Juanjo. Sí. Ahí en Torrevieja había restaurantes, pero esta pizzería, esta mexicano, ¿qué restaurante comí? No, he comido en la casa de la playa, en la madre de Juanjo. Ah. En la casa de la playa de la madre de Juanjo, sí. Ah, o sea, en la casa de la madre de Juanjo, ¿no? Sí, en el compañero del club. Vale. ¿Luego te fuiste a pasear? ¿Te fuiste a pasear un poco o no? Pues sí, pues hemos ido a comprar primero aperitivo, hemos comprado un poco de aperitivo y después ya aperitivo y la comida, dos cosas. ¿Y a qué es grande paseo? Sí, era grande. ¿Qué más me pregunto? ¿Algo más que quieres decir? Pues, algo más. Lo que he comido era, he comido tortilla de patatas, queso de cabra, jamón serrano y ya está. Lo mejor y lo peor. Lo mejor era la tortilla y lo peor la oliva. ¿Por qué? Porque la oliva me gusta. Que yo la hice es lo mejor. Sí. Y lo peor, ahí en Torrevieja. ¿Te gustó el paseo o no? Sí, Torrevieja era muy grande. Y la piscina era grande. ¿Es pabellón? No, es polideportivo. Polideportivo, ese no lo conozco yo. Club deportivo. Eso que yo la conozco yo. Ese. ¿La piscina esa? Sí. Ya lo sé. Eso está al lado de una amiga de mi madre, ahí en Torrevieja. ¿Ah, sí? Sí, por ahí. Bueno, vamos a despedir. Adiós. Adiós. Comienza la sección de estilo de vida de la radio de Asido. Una sección en la que nos gusta irnos por ahí a tomarnos algo. Nos gusta hacer también un repaso del fin de semana, pero es que esta vez el fin de semana ha sido intenso. ¿Con quién vamos a repasar este fin de semana? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, este fin de semana hemos estado preparándonos de cara al verano, ¿verdad? Hemos hecho una dieta muy especial. Sí. La de comer cosas ricas. Sí. Bueno, Javi, a ver, he visto que no has parado de hacer cosas chulas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Empezamos por el viernes? Sí. A ver, el otro día estuviste en el parque, ¿verdad? Sí. ¿El parque está cerca de tu casa? Está cerca. ¿Sí? ¿Y qué haces tú cuando vas al parque? Ah, no sé. ¿Qué haces? ¿Con quién vas? José María y yo. ¿Y tú qué haces? ¿Tú te pones los columpios o tú miras cómo juega tu hermana? A mirar. Ajá. Ok. Luego de cena tomaste una cosa rica, rica. Tortilla y lomo embuchado con rosquilla. Sí. ¿Quién preparó la tortilla? José. ¿Era normal o era de patata? De patata. De patata. ¿Y sí. tú ayudaste a prepararla o no? No. Ese día no, ¿verdad? Luego estuviste en casa viendo una peli, ¿verdad? Sí. ¿Con quién la visteis? A casa es Roberto. ¿Y quién es Roberto? Y a míos es mamá. Compañero de trabajo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Y qué película visteis? Un saco, un balones, no sé. ¿No te acuerdas del título? No. La visteis con Roberto y con sus niños, ¿no? Sí, esos niños. ¿Son grandes o pequeños? Pequeños. Ok. Luego el sábado continúa la fiesta, ¿verdad? Por la mañana fuiste a un encuentro de manos unidas en la flota. ¿La flota está cerca de tu casa? Sí, está cerca. ¿Fuiste andando o en coche? En coche. ¿En coche? Sí. ¡Qué morrón! Pero si está al lado de tu casa. La flota está muy cerca de casa. No. Bueno, ¿qué había en el encuentro ese? ¿Qué? ¿Sale o títere? Había títere, ¿qué más? Y sale un castillo hinchable. Hinchable. ¿Colchonetas también? También. Ajá. ¿Y os lo pasasteis bien por allí? También. Luego te fuiste a casa a comer, ¿verdad? Sí. Y tu madre se encargó de hacer la comida. Sí. ¿Qué preparó? Preparó espagueti. ¿Espagueti? ¿Cómo eran los espagueti? Nata y bacon. O sea, a la carbonara totales, ¿no? Sí. ¿Qué tal le salen los espagueti a la mamá? Bien, está bien. Dile a la mamá un día que si le sobran espagueti, que mande un tupper que nos los comemos tú y yo. Vale. ¿Vale? Bueno. Luego, por la tarde, después de comer, os fuisteis a Mazarrón, ¿no? A Mazarrón. ¿Y qué había en Mazarrón? Vamos a ya se ve abuelos. Ah, ¿y cómo se llaman tus abuelos? Antonio. ¿Y la abuela? Carmen. Ajá. ¿Tenía ganas de verlo? Sí. Y bueno, aparte de verlo, ¿os fuisteis a dar una vuelta por allí o os quedasteis en la casa? Estuerta. ¿Por dónde fuisteis? El puerto. Por el puerto, el paseo sí. Marítimo, toda esa zona, ¿no? Sí, todo. ¿Y había gente? Pucha. ¿Sí? Pucha, ¿sabes? Es que como hizo calorcillo, la gente supongo que tendría ganas de irse a la playa, ¿no? Claro. Ok. Pero además veo que, claro, que cenaste fuera. Sí. ¿Dónde cenaste? Pizza. Uh-huh. Una pizza en el restaurante Alborán. A Borán. Que además nos lo recomienda la mamá. Sí. Aquí estamos viendo tu agenda ahora mismo y pone, lo recomendamos, que esto está muy bien. Sí. ¿De qué era tu pizza? Pizza de Escolonada. Ajá. Sí. ¿Y de beber qué te tomaste? Agua. ¿Tomaste postre o no? Sí. ¿Qué postre? Flan. Flan, madre mía, qué morro. O sea, una cosa rica, ¿no? ¿Te quedaste a dormir en casa de los abuelos o volviste ya a Murcia? En Murcia. Ah, ok. Luego, ya el domingo, estuviste también con un plan chulo. Y es que te fuiste a ver una exposición. Sí. ¿De qué era la exposición? A ver, dinosaurios. Una exposición de dinosaurios que están haciendo en la FICA, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal estuvo eso? Bien, es verdad. ¿Habían dinosaurios? Sí. Pero si los dinosaurios se extinguieron, había huesos. Esqueletos, ¿no? Sí. ¿Te sacaste fotos? Sí, el móvil. Con el móvil. Sí. Un día te las traes que las veas. Sí. Te las traes en el lápiz y me las enseñas, ¿vale? Vale. Bueno, ¿merece la pena entonces ir a ver la exposición? Sí. Ok. Luego, para comer, te fuiste también a otro restaurante. Sí. Mira el tío, ¿eh? Como un marqués. Sí. Bueno, ¿a dónde te fuiste a comer esta vez? Ahí, chorroco con patata. Esto fue en un pueblo, en Molina de Segura. En Molina de Segura. ¿No? Sí. Bueno, entonces, a ver, aquí tengo en el menú carne a la brasa, cordero, ensalada y flan. Ensalada y flan. ¿Tú te acuerdas de cómo se llamaba el restaurante? No sé. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Salió bien de precio o era caro? Caro. ¿Era caro? Pues oye, pues yo había oído que era bonito, bueno, bonito y barato. Sí. ¿Pagaste tú o no? No. ¿Quién invitó a comer? Mamá. ¿La mamá? Sí. Ok. Bueno, si la mamá dice que esto está bueno, bonito, barato, me fío de la mamá. Sí. ¿A ti te gustó? Sí. ¿Y el ambiente y eso? ¿Los camareros eran simpáticos? ¿El sitio era bonito? Sí. Ajá. ¿Y te lo comiste todo? Sí. ¿Y tu hermana se lo comió todo? No comió nada. ¿No comió nada? Nada. Es que es muy pequeña. Claro. Entonces, ¿ella se pidió también cordero a la brasa? Eso no pasa. Se va a la silla y hace broma. Ah, vale, vale. Luego por la tarde fuiste a ver a la abuela Fina, ¿verdad? Sí. Y cenaste con ella. Sí. Pero continuó la dieta esta veraniega, ¿verdad? ¿Qué te cenaste? Tortilla, homo y panadilla. Y no te olvides del pastel de carne. Y pastel de carne. ¿Dónde compraste el pastel de carne? Lo ha comprado José. Uh-huh. Sí. ¿Tú, Javi, eres más de pastel de carne o de empanadilla? Empanadilla. Empanadilla, ¿no? Sí. ¿Y te gustan las que son redondas o esas que son como media empanada? No sé. ¿O todas? Todas. Todas, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, Javi, vaya fin de semana de no parar, ¿eh? Sí. Menos mal que luego viene aquí un lunes y ya te pongo yo a trabajar y enseguida a sudar y a quemarlo todo. Vale. ¿No? Sí. Ok. Sí. Bueno, Javier, ¿algo más que contarnos? ¿Qué es lo que más te gustó de todo lo que hiciste? ¿Qué es lo que más te gustó? Domingo y sábado. Pero, por ejemplo, ¿qué te gustó más? ¿Lo del Festival de Manos Unidas, de los títeres o los dinosaurios? Dinosaurios. Ajá. ¿Y qué te gustó más? ¿La pizzería o el restaurante ese de la carne a la brasa? El carne a brasa. Ok, ok. Vale, vale, vale. Sí. Muy bien, caballero, pues nos vamos a despedir. Adiós. Hola, soy Elena, Javier de Asido. Me va a hablar de fin de semana. Para fin de semana fui con mi casa, a la tele, y de mañana me voy con mi padre por ahí. Y voy a la playa y vamos por allá con carne con brasa y dejando de familia. ¿Qué has hecho con tu madre? Con mi madre, pues bien. No, ¿qué has hecho con tu madre? Mi madre. Sí. Cosas. ¿De qué cosas? Cosas de familia. Sembrar todo, vajilla, quitar la mesa, mi madre mete en la basura. Una cosa, tu madre tiene para hacer letras. ¿Cómo se dice eso? ¿Pasatiempo? Eso, pasatiempo. ¿Eso lo hace tu madre o no? No. Pues la mía sí. Porque mi madre hace... Vamos a ver, ¿tú te has ido a algún viaje o con tu padre o has estado en tu casa sola? Yo fuimos a la playa con mi padre un paseo. ¿Y qué? Pues bien, es bueno hacer... ¿Y a dónde te ha ido? A San Pedro, en mi playa. ¿Y...? ¿Y qué va? Y paseo, jugar pillado, hacer deporte, a correr. ¿Hacer deporte? Sí, bueno. ¿Correr? Correr, jugar pillado, jugar de sopero también, y tú. Bueno. ¿Qué tal tu padre? Mi padre bien. Se llama Juan, mi papá. Juan. ¿Y te cae bien? Pues yo sí, a mi papá, no es mucho. ¿Con tu padre tú haces cosas con él o no? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Y qué cosas? Pues cosas de... O sea, cosas... ¿Tu madre y tu padre le gusta mucho la música o no? Para mi madre sí, para mi padre no. Ah, vale. ¿Tu padre es fan de... ¿De series, de películas y todas esas cosas? Un poco sí, me gusta mi padre. Porque a mi padre le gusta mucho Los coches, los motos, de poste y todo eso. De pelea, de pistola. De pelea, pistola no. De acción. Solo de... Sí, de risa. Y escuchar música. A mí me gusta mucho Melé. A Melé la música. ¿Te ha ido con tus padres a una discoteca o algo para la playa? Venga, di. Pues yo fuimos con mi padre, pero yo llegué a velar. ¿Y qué? Pues bien, me he melado yo y mi madre, pues mi padre no me he melado. ¿Y qué te tomaste? Me dejó de la naranja, mi madre de cerveza, mi padre de cerveza y mi hermano agua. Ah, que fue tu hermano. Sí, ¿Y qué clase lo ha pasado tu hermano? Pues bien, la semana ha hecho mi hermano. ¿Había karaoke? No, se va a velar. No era solo, hasta no. Vale. Hay muchas canciones, de todo. ¿Qué más cosas? Más cosas. Yo toma café. ¿A tu madre? A ver, toma café, yo le he colocado. Ah, vale. Toma café. Y una pregunta. ¿Tú tomas café con tu padre o leche? Leche con caracol, lo que tú has dicho. Yo tomo café poco, mucho no. Vale. Poco. Yo tomo café porque me deja mi madre para los fines de semana. ¿Tú los fines de semana te tomas café o no? No, yo me tomo leche colocado, por café yo me tomo. Pues vale. ¿Ya algo más que quieras decirnos o ya? Me voy a dar masaje con mi padre. Venga. Mamá, te quiero mucho. Y semana, otro día, sábado y semana, me voy por ahí. Y te quiero. Y mi papá y mi mano. Te quiero mucho. Chao. Adiós. Y adiós. Hola. Hola. Ana. Y yo me llamo Abel y le voy a hacer una pregunta a Damián. Damián. ¿Cómo es Ana? Grande. Grande, ¿no? ¿Cómo tiene el pelo? En medio. ¿Corto o largo? Malo. De gorda. Gala. Gala. ¿Y qué hobby le gusta? ¿Qué música le gusta? Es rapera. Es rapera. Y le gusta la cosa. ¿Y cuál es su cantante favorito? Esto. Lo ha dicho miles de veces. Bueno, le gusta el pieza, le gusta Melendi. Este. Este. Sí. Claro, le gusta esos dos. Sí. Y hay un grupo que le gusta más también, ¿no? Me gustan los Beatles, ¿no? Sí, sí. Y Bon Jovi, ¿no? Sí. Oye, ¿te gustaría decirle algún mensaje? Sí. Ana, mucho. Sí. Ana, te quiero mucho. Sí. ¿No? Sí, y oye, a ver, más cosas de Ana. A ver, aquí, ella, ¿qué está haciendo ahora mismo? ¿A quién ha sido? Yo. A ver, ¿con qué profesora está? Javi Fischer. Eso quiere decir que está haciendo un PCPI, ¿no? Sí. ¿Ahora mismo ella está en primero o en segundo? Segundo. Segundo. Ajá. ¿Ha empezado ya a hacer prácticas en la empresa? Sí. Las mismas prácticas que hiciste tú con José Humberto. Eso, José. En el torrente. Este. Ok. ¿Tú crees que lo va a hacer bien en las prácticas? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal trabaja Ana? Me. Uh-huh. Sí, me. ¿Le gusta trabajar o es gandula? No es gandula. Además, de hecho, la tenemos aquí algunas veces cuando estamos sacando esto, algunas veces. Nos ayuda Ana algunas veces. ¿Y sacáis el qué? A ver, explica bien. Cuando sacamos películas, juegos. ¿Ella no, ayuda en la biblioteca de ácido? Ella ayuda. Ajá. Ayuda con los apuntes. Apunta muy bien la fecha y la persona que lo saca. Ella algunas veces nos ayuda, ella también. Gema también. Y Paco. Ajá. Sí. Ok, bueno, a ver, más cosas de Ana. ¿Tú la has escuchado en la radio de Asido alguna vez? No. ¿La has escuchado en los programas? No. Yo sí. ¿Y qué tal lo hace? Lo hace muy bien. Ajá. Lo hace muy bien. Ella, ¿qué te gusta más? ¿Las noticias que ella se inventa o cuando acompaña a un compañero en una noticia? Las dos cosas. Ajá. Ok. Bueno, ¿alguna cosita más que queráis decir? No, Ana, te queremos tu compañero. Uh-huh. Y que eres la mejor. Adiós. Hola, me llamo Noelia, estamos en la red de Asido y voy a hablar sobre la comunión del Iván. Pues nos pusieron de cena, que era de jamón, queso, almendra, aceituna, y también mi tuve era Coca-Cola Light, y también hay postre, era una bolsa de helado y dos tartas de chocolate y otra de nata. Y luego nos fuimos a ver música ahí de su bar. Bueno, yo soy Ana y te voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale, Noelia? Bueno, la gente que tú dices, ¿quién es? Es la de las mujeres que son de Totana. Ya, pero el Iván ese... ¿Es hijo de ella o no? Sí, es de la madre de la Rosy. Y él hizo la comunión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te lo ha pasado? Yo bien. ¿Había un montón de gente? Sí. Después, ¿qué hiciste? Era de mesa de mayores a menos y de mayor. Y te fuiste a cenar, ¿no? Sí. La comida estaba buena. Sí. ¿Qué ponían allí para cenar? Pues eso, patatas fritas, jamón, queso, almendra y un buen plato de pechuga con Perdona. Qué bueno, ¿no? Sí. Y luego hubo música, ¿o no? Sí. ¿Tú sabes qué música ponía? La música de Besibar. Qué bien. ¿Qué música era? Así, pues la música ponía pues Shakira, David Pibar, David Chivera y el otro era María Isabel. ¿Y tú bailas mucho? Sí. ¿Fueron tus padres o quién? Sí, con mucha gente. ¿A qué hora terminó? A las 9. De la noche, ¿verdad? Sí, de la noche. ¿Y luego fuiste a tu casa o te quedaste más tiempo? Bueno, estuve reventado. Por las fiestas, ¿verdad? Sí. ¿A ti la música de Shakira te gusta, verdad? Sí, a mí sí. Te parece guapa, ¿no? Bueno, Noelia, nos despedimos. Y todavía había fotos. Vale. Bueno, nos despedimos ya, ¿vale? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre la comunión de mi prima Sandra. Bueno, ¿te gusta la comunión? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Qué has puesto de la ropa? Una camisa extraparético con los lunares y un pantalón. ¿Y has puesto unos zapatos? Sí. ¿Y en el comunión hay comida? Sí. ¿Qué hay? Por queso, y jamón serrano. Me pollo y no se ha puesto. Y no se ha puesto su letras con papadas. ¿Con quién te pusiste tú en la mesa? Fue con mi hermana y a Morena. ¿Quién era? Son mis primas. Ah, tu prima. ¿Y tu padre ha ido también? Sí. ¿Hay mucha gente o poco? Sí, pues mucha. ¿Ha vuelto música? Sí. ¿De cuál? La de esta. Ah, de ese de caballo, ¿no? Sí. Ah, y ¿ha jugado a Pilla Pilla? Sí. Ese juego, ¿eso qué es? Pues eso es de pues este me pillara a la gente. Ah, a pillar a la gente. Y... ¿Fuiste con tu padre o con tu madre a la comunión esta? Con mi padre. ¿Y qué tal lo pasasteis? Pues bien. ¿Y a qué hora terminó todo? A las 6:30. ¿Acabaste cansada o no? Sí. ¿Dónde se hizo la fiesta? Restaurante. ¿Te acuerdas del nombre? Casa Blanca. Ah, en el Casablanca. Eso está cerca del campillo del Esparragal, ¿verdad? ¿La comida era de buena calidad? ¿Estaba buena? Sí. Ajá. Ok. ¿Y de beber tú qué te tomabas? A ver, pues me tomaba una Fanta de limón. Ajá. ¿Y en qué iglesia se hizo lo que es el acto, la comunión? Se hizo en la iglesia de San Javier. Ok. ¿Le quieres preguntar alguna cosa más, José Luis? Sí. ¿Va a repetir otra vez comunión? Sí. ¿Va a gustar mucho o no? Por mucho. Hasta la una, hasta la dos, ¿no? ¿No para hablar? Okay. ¿Dices que si se va a quedar despierta hasta la una o hasta las dos? Sí. Eso en las comuniones es más difícil. Eso es con las bodas. Cuando ya te quedas hasta tan tarde es con las bodas. Pero bueno. Oye, pero ha dicho José Luis que si va a repetir la comunión. Pero la comunión no se repite. Será de otra persona. ¿Tú tienes más primos que vayan a hacer la comunión? No. Pues entonces me parece que toca esperar un poco, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Le habéis hecho algún regalo a tu prima? No. Ok, de acuerdo. Bueno, allá es Paula. Allá. Hola, bueno, papá. Y hola, vamos mayor, bebé, vecino. Bueno, vamos a hablar precisamente de esa comunión de Leonor Martínez Sierra, ¿verdad? Sí. ¿Quién es Leonor? Leonor es la tía. ¿Pero quién es? ¿Quién es? La Leonor de la guapa, Lola Mema, Lazo. ¿Pero es prima, es vecina? ¿Qué? Vecina. Ajá. Bueno, Leonor Martínez Sierra, ella es pequeña, ¿verdad? Sí. Ajá. Me vas a pedir delante ya. ¿Esto fue qué día? El sábado. El sábado 27 de abril de 2013. Sí. ¿Dónde fue la comunión? ¿Te acuerdas? Yo sí, a las 11 mucho, a la misa. ¿Y dónde fue la misa? La fiesta de Moyo y Fafaía. Ajá. Veo aquí, el abuelo Pepima, todo gente. Veo que pone Convento de las Clarisas en Santomera. Sí. Ok. ¿Y qué tal fue la comunión? ¿Fue bonita? Bien. ¿Había muchos niños o qué? Mucha faía. ¿Y tú con quién fuiste? Yo vi mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Uh-huh. Mi hermano va a la casa, yo voy a un moño de no. ¿Y qué ropa te pusiste para ir a la comunión? Yo y otro va ¿Y qué os pusieron de comer? Y yo me fui a comer en el mercado, hay carne, papa, patata, bote de abuelo. ¿Estaba bueno? Sí. Y hubo un poquito... Y también fue Fanta naranja, chuche. También chuche y Fanta de naranja. Y también era la medina. La oreja. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Hubo baile? Amé. ¿Qué música pusieron? Mucha. Pipi va, ese oa, mala mala. Mucha. Otro titón y mucha. ¿Y os lo pasasteis bien o qué? Amé. ¿Acabasteis muy tarde? Muy tarde. Pipi padre. ¿Cómo padre? Yo voy a ver la foto de. No. Es un bebé. ¿Sacasteis muchas fotos? La pasaría. Okay. La casa de la abuela y todo eso. Veo que has traído de recuerdo un separador, ¿verdad? Sí. Un separador de libros, que es así muy bonito, con un muñequito, ¿verdad? Sí. Que lleva aquí un corazón, ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Y es medio guapa. ¿De qué color es el separador? Blanco. Rosa, gris, corazón. Ok. De todo. Muy bien, muy bonito. Pues nada, ahí queda la reseña de la comunión, ¿no? Sí. De Leonor. Y a mí está que está la abuela Ana. La abuela Ana. Otro, a la minco le va a la casa de la abuela. Y a la 11 de gusto le va a la misa. Está Papaía. Está Pepima, tus tías y todo. Y yo lo puedo. Oh, mi padre, está bien guapa. Y evita el abrazo y todo. Para yo. ¿Te has puesto la foto en el Facebook o todavía no? Y a mí. El hueso, la foto, pepecino. A Ana y. Ana y Cocío. Ajá, pues bueno, ya la veremos. Es mi amiga. Musa Pipima. Está toda la faía. Es mi amiga. Ok, ok, ok. Y a mí, no, es mi amiga. Al cole. La está aquí. Toda la gente vive en Murcia. Y a la gente va a la capo, la capo a la madre y eso. Ok. Pues, señorita, si te parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós, eso es bien. Televisión. Hola, soy Bici y voy a hablar de Valentina Villalba. Ella es... la novela sale Eneo. No, Enova, Enova, me he equivocado. Sale Enova. Y los chicos que sale ahí es Alosio y otro más. Y tiene una prima que se llama Ivana y que la prima odia a Valentina. Odia a Valentina. Y Alonso es uno que le plató en la iglesia el día de su bola. Y entonces, Ivana estaba presionando al novio para que no se casara con ella. Y así, y me gusta mucho esa novela porque a mí porque cuando voy a mi casa me pongo a verla. Oye, Bici, ¿con quién ve esta serie? yo llora. ¿Te tomas algo cuando alguien empieza esa serie? La hora no la sé. ¿Tu madre todavía le gusta? ¿Eh? ¿A tu madre todavía le gusta? Mi madre está en la cocina. ¿Y a quién le gusta esa serie? A mí. ¿Por qué? ¿Cómo es el novio? El novio de Valentina. Es fuerte, tiene músculo y pega. ¿Qué dice? Sí, aquí le pega. Una vez le pegó a Ivana. ¿Por qué? Porque ella atropelló a un hombre. Madre mía. ¿Otra cosa para mi Teresa? ¿Cómo fue eso? Pues se ve que ella andaba con un tal Alonso y el hombre ese se lo iba a decir a la prima. Y para que no abra la puerta, se puso para ponerse encima de él. Vaya un culebrón, ¿eh? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? ¿Te gusta esa bici? A mí me gusta Valentina. Ajá, y Valentina es la protagonista, ¿no? Sí. La dueña. La dueña. Ok. Aquí los chicos tienen un pequeño debate entre Valentina y su prima. ¿Quién nos convence más, Valentina o su prima? Su prima. Yo, su prima. Y a ti, Diego, ¿quién te gusta más, Valentina o su prima? ¿A ti queda? Yo también me quedo con la prima. ¿Tú qué dices, Bici? Que a ti te cae mejor Valentina, ¿verdad? A mí me cae mejor Valentina porque Ivana la odia. Es que tú ya sabes cómo somos los chicos, que a veces nos quedamos en cosas un poco más, más superficiales. Ya lo sé. ¿No? ¿Esto para que no le despegue? Sí, ya lo sé. Ok. Bueno, ¿por qué te gusta esta serie? ¿Qué es lo mejor de la serie? Lo mejor de la serie es cuando sale Valentina. Ajá. ¿Y qué me dices de los chicos? ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Alonso. Ajá. ¿Y cómo es Alonso? A ver, físicamente, ¿cómo es? Es alto y tiene músculo. Uh-huh. Y es muy fuerte. Ok. Bueno, ¿la serie es romántica o qué? Sí. ¿Y la música qué tal está? Muy bien. Pues ahí queda la recomendación. Se llama La Dueña. Adiós, hasta el próximo programa. Pues aquí estamos en nuestra sección de televisión con... Yo... Jorge. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Internado. Del internado. Una serie de televisión que fue bastante importante en su momento, ¿verdad? Sí. Ahora mismo estamos en 2013, pero la serie terminó en 2010, hace 3 años. Yeah. Tú, Jorge, ¿dónde ves la serie? Yo. ¿La ves en el ordenador? ¿La ves en la tele? ¿En DVD? Es verdad, yo en el ordenador. En el ordenador, ¿no? Ok. ¿De qué va el internado? Internado. Mamá me pi. ¿Pero de qué va? El niño. ¿Ah? ¿Y qué le pasa a los niños? Le falto. Uh-huh. Paco. Mira, viendo aquí en Wikipedia el resumen, porque yo no sé nada del internado, vemos que Marcos y Paula son 2 hermanos, ¿verdad? Sí. Cuyos padres han desaparecido en alta mar e ingresan en un internado que se llama Laguna Negra, bajo la tutela de su director, que se llama Héctor de la Vega. Allí pronto empezarán a suceder extraños acontecimientos y las macabras muertes. Parece que Paula, de apenas 6 años, está en el centro de mira de todo, cuando pasa a su alrededor. Además dice que hay un ser extraño que vaga por el bosque. Personajes que no son quienes dicen ser o que saben más de lo que parece. Desapariciones, animales mutantes y oscuros pasadizos donde se esconde la verdad. Muertes, cadáveres. Sí, eso. Madre mía, ¿pero a ti esto no te da miedo, Jorge? No. ¿No? No. Esta serie, aparte, ¿cómo la descubriste? La luz. ¿Esta serie cómo la descubriste? ¿La descubriste por tu padre, por tu madre, por tu hermano, en la tele? ¿Cómo fue? Yo a mí me había hecho eso. ¿Tú solo? Sí. Ok. Bueno, en el internado salen un montón de chicos y chicas y bueno... ¿Qué me dices de las chicas? ¿Cómo están las chicas? Bien. ¿Bien de qué? Sí. ¿Son guapas o qué? Sí. Ok, ok. Y cuéntame un poco. En un internado como este, parece ser que todos llevan un uniforme, ¿verdad? Para estudiar. Sí. ¿Cómo es el uniforme del internado? ¿De qué color es? Azul. ¿Azul? La parte de arriba, ¿no? ¿Y lo de abajo? Abajo, sí. ¿Abajo qué? ¿Las chicas llevan pantalones o llevan falda? No, falda. ¿Falda, no? Sí. ¿Y los chicos qué llevan? ¿Falda? No. ¿Qué llevan? Pantalones. Ah, bueno, bueno. ¿Y a ti qué te gusta más, el uniforme que llevan las chicas o el que llevan los chicos? ¿Con pantalón o con falda? El 5. ¿Te gusta más cómo van los chicos, no? Pero... Vamos, yo si tuviese que ponerme uno me pondría el de los chicos. ¿Tú? También, ¿verdad? No, el 5 sí. Bueno, ¿y de los personajes cuál es el que más te gusta a ti? ¿Yo? Paco. Paco, ¿no? ¿Y quién es Paco? Yo. Paco. ¿Paco es de los buenos o de los malos? Es menos. ¿Es de los buenos? Sí. Ajá. Ok. ¿Y qué más me dices de El Internado, de esta serie? ¿Está emocionante? Ah, sí. Es de verdad. Ajá. Ah, sí. Aquí sale una niña, no sabemos nada. Tenemos unas imágenes abiertas ahora mismo. Ah. También te quiero decir, ¿tú sabías que había un juego de la Nintendo DS de El Internado? Es verdad. ¿Tú eso lo has llegado a jugar o no? No, yo no. ¿Te gustaría verlo? ¿Cómo es? Sí. Bueno, bueno. El Internado de la Nintendo DS. No sé yo cómo estará el juego. Es de aventura. Es de aventura. Se ponen ahí a hablar y se van moviendo por todo Laguna Negra, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, Jorge, ¿tú ¿qué? Sueles mirar los episodios por internet, en YouTube? ¿Los mira en la página de Antena 3? Ah, tú también. ¿Qué? A ver, mira, por ejemplo, yo me meto en Google ahora mismo y lo primero pongo El Internado y me dice series de Antena 3. Entonces, en la página web podemos ver el blog, especiales, no hablan sobre los personajes, sobre la serie, sobre los momentos, e incluso podemos ver un especial sobre el final del internado, porque ya se terminó, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno. Aquí tenemos a todos los personajes también en la página web. Sale, por ejemplo, Fermín, Vicky, Roque, Marcos, ¿verdad? Sí. Iván, Julia, Paula. Bueno, entonces, ¿nos recomiendas la serie? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la serie? Lo mejor. Es de Van. ¿Te gusta María? Sí. Ok. Y lo peor, ¿cuál es el personaje que menos te gusta? Jacinta, interpretada por Amparo Baró. Sí. Un clásico, ¿eh? Toma ya, Amparo Baró. De 7 vidas, menudo registro, menudo cambio de registro a interpretar a Jacinta. Bueno, Jorge, pues con tu recomendación del internado nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hola, me llamo Lola y voy a hablar de Cruz de los Pijam. Pues soy Gaby, vamos a hacer preguntas. Pues mira, esto va de que las tres chicas como he visto antes, la rubia, el pijama, lleva cada uno de su color, que es un pijama que de rayas, y a juego con los pantalones. Y unas zapatillas son azules y los pantalones de pijama también lleva a rayas. Y lleva así como el dibujo de mariposa. La rubia, lejos. La morena es como, la casa es como un campo. Se junta cuando hace el club de los pijamas, o sea, que es una fiesta, y ahí se celebra, pues se reúne las cuatro, la morena, la rubia y los chicos, pues una vez se juntan, ¿no? Y tiene caballos. Los caballos, como son de campo, sabes tú que cada uno de su color, en el caballo madrón se monta las chicas y los chicos. Y la rubia y la morena, que me he visto antes, uno se llama, ¿cómo se llama? Una se llama Jessica y la otra es, bueno, Jessica. Y Jessica, pues, es alta, es morena, tiene ojos azules, se pincha mucho los labios. Ella va con, siempre con vaqueros, con zapatos, con unas botas altas. Y esta vez, pues, la morena, que es la Jennifer, la que salió ahí. Pues, ¿Jennifer cómo es? Jennifer es, pues, una chica alta, también morena, tiene los ojos marrones. Hay algunos que tienen gafas. Sí. Yo tengo igual. Pues, ¿qué son? ¿O grande, bajita o alta? Pues, es alta. Y ¿la forma de ser? ¿Qué lleva la ropa? Pues, su forma de ser lleva una camiseta, así, una camiseta vaquera, que lleva así un pico, y unos pantalones así como los tuyos, pero vaqueros. Se pinta mucho los labios, el maquillaje. Lo que menos que lleva, las botas. Las botas, como veis, que son grandes, se las ponen para montar en caballo, porque las chicas del club de pijama se, cuando se junta, pues no tienen caballo. Lleva un casco bien protegido. ¿Y también lleva guantes? También lleva guantes, claro, para sujetar bien al caballo. Y una cosa, a ver, la serie esta, ¿dónde la ponen, has dicho? En el Disney Channel. ¿A qué hora? A las 7:30. Uh-huh. ¿Y qué día? Lo pones de lunes a jueves. Ok, Lola, cuéntanos qué es lo que más te gusta de la serie y lo que menos. Pues mira, lo mejor, que cuando estén en el campo y se montan en los caballos, y cuando hacen la fiesta de pijama, es como una habitación grande. Y lo peor, que no quiere que los chicos se acerquen a la, ¿cómo se llama? Hay un chico que es muy pequeño, que se junta mucho con las chicas, ¿sabes tú? Que, que luego se va detrás de ella y le dice cosas. ¿Algo más? Pues... Espionaje. ¿Eh? Espionaje que gustan a los chicos. A los chicos les gusta, pues... estar con las chicas, pero hay algunos que cuando... Por ejemplo, la Jennifer o la Jessie se le dice... Es que no tenía otra cosa que hacer que perseguir a nosotros. Oye, ¿y cuál es tu personaje favorito? Pues... las chicas y los chicos. ¿Pero cuál? De las chicas, Jennifer. Es esa. Jessica. Esas dos chicas. Uh-huh. Y esto. Adiós. Me llamo Lola y voy a hablar de la banda salvaje, que es Drosaura. Pues Drosaura es la protagonista de la novela. Entonces, ella es alta y es morena y tiene las hojas azules. Tirando con los ojos marrones, tirando azules. Es alta, ella se viste... de vaquero, matar a un vaquero, una bota, le gusta mucho la pintura y me quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta, sí. Pues... ¿Cómo es la gata salvaje? Pues es morena, tiene las hojas azules y Rosaura, pues es la protagonista de la novela. Vale. A ver, ¿cómo es Rosaura? ¿Es o alta o baja? Pues es alto. Lleva aquí en el pelo, lleva una cinta. Y su Rosaura, su forma de ser, ¿cómo es? Es guapa, simpática, graciosa. Ella es feliz, está contenta y ya está. Pues yo siempre me meto a la edad de mi hermana y siempre yo veo esa novela también, La Gata Salvaje, que ahí sale la Rosaura, sale Rosaura, la Camelia, y es Patricio y todo eso. Sale la Rosaura, la Camelia y Patricio. Bueno, varias veces había hablado en Nacido de la Gata Salvaje y yo me gustaría saber cuál es el aliciente, cuál es el gancho, por qué te gusta esta novela. Porque esta novela me gusta porque la Gata Salvaje... me gusta porque me entrené cuando la veo en la tele, porque me gusta. ¿Y a ti por qué te gusta, Johnny? A mí porque me gusta, porque siempre lo veo. ¿Pero por qué la ves? ¿A ti qué te ofrece esto? ¿Qué te aporta? A mí me importa más, porque son cosas malas. ¿Pero tú te entretienes con esto? No me gusta. A ver, otra cosa. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Pues mi personaje favorito, pues la Rosaura. ¿Y el tuyo, Lola? La mía fue la Rosaura. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque ella es una gata que le dice bonita y le regala flores también. ¿Cuál es el personaje que menos te gusta? Pues mira, es Patricio Rivera, que maltrata a Rosaura. Ese es el que menos. Ese es el que menos te gusta. ¿Y a ti cuál es el que menos te gusta? A mí lo que menos no me gusta de Walter. ¿Pero el quién? ¿El Patricio ese? El guatazo, eso le da la Camelia. Sí. Uh-huh. La Camelia a la Rosaura, sí. Y a la Eduarda, sí. Bueno, ¿la serie la recomendáis? Sí. ¿Dónde la ponen, habéis dicho? En la Nova. ¿En la Antena Nova, por la mañana o por la tarde? Por la tarde. ¿Ok? ¿Y merece la pena entonces verla? Sí. Sí. Sí. ¿Alguna cosita más que queráis contarnos o nos despedimos? Pues yo creo... yo creo que esta novela termina sobre a las 6 y algo. Porque termina a las 6 o a las 8 y media por ahí. Bueno, pues hasta el próximo programa. Adiós. Hola, me llamo Elena. El jayo de Asido, una obra famosa de agua. Y yo Abel. Y yo Verónica. Pues lo ponen a 3 a 3 y el concurso empieza a las 10 de la noche. Sí. Y resulta que el jurado son Goody, Santiago Segura, el preparador físico y la que le mete caña a los famosos. Sí. Ah, y el otro es el presentador Arturo Valls. Sí. El que hizo Ahora Caigo. Y Cámara Café. Pues resulta que el concurso trata de concursantes famosos, por lo menos Mickey Nadal, estaba también Mickey Nadal, Jesulín Ubrique, como ha dicho ella, pero esos son los individuales. Pero ahora han puesto uno nuevo de Splash, que ahora tiene que ser por parejas. Ahora son parejas. Y se sale Nuria Roca, Juanjo Ballesta, el que hizo es Hispania, el barco, y ellos están haciendo Gervasio también. Gervasio de Fer. Sí. Que también está ahí, participa los lunes. Sí. Y Vero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? Yo bien. Yo lo veo bien. Y José María Gutiérrez Guti, el jugador de Madrid, es uno de los jurados. El concurso lo hace el presentador, es que lo de la piscina, y en el entrenamiento tiene que saltar al banco. Te va poniendo, si quieres saltar de 3 metros, 3 metros. Si quieres saltar de 5, 5. Si quieres saltar de 10, de 10 metros. O sea, depende de la posición que quieras saltar tú. Y el preparado físico que está allí dice, bueno, os voy a poner el reto de hoy. Quiero que saltéis de 10 metros. Vale. Pero si luego la compañera no quiere, tiene que ser de 3 metros. Porque le da miedo. Y el Santiago Segura sale en 3 concursos. En Splash, el del Hormiguero y en Lo Increíble. Igual que Mario Vaquerizo. ¿Qué es lo mejor y lo peor del programa? Lo mejor que a mí me ha gustado mucho, yo lo veo en mi casa a las 10, que lo veo, que me gusta ese programa y lo quiero ver a menudo. Y lo mejor para mí es cuando dice lo de los saltos. Mejor y bien, pues a mí también los actos y de madera para saltar. Y lo peor para mí fue eso, cuando decide, cuando la mujer esa le pone a caldo a todos los famosos. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a hablar de una serie que se llama El Coche Fantástico. Y yo soy Bici. Estamos en el horario del asilo y le voy a hacer una cuarta pregunta a Pedro. ¿Eso qué es? ¿De qué vamos a hablar? Del Coche Fantástico. ¿Y qué? ¿Una película o una serie? Es una serie. ¿Y de qué va la serie? Pues va de un coche que le habla. ¿Y con quién habla? Con Kik. ¿Ah? Eso es que hay un piloto, pero el coche también habla. Ah, el coche también habla. ¿Y qué lo puede decir de esta serie? Pues que está muy chula. Tiene un botón que se abre los misiles. Sale, chupa con la ventana, salta por los aires. Está muy chulo todo. ¿A dónde lo has visto? En Telecinco. ¿Pero en tu casa? Sí. ¿Lo ves tú solo o con tu padre? Solo. ¿Y qué más cosa hace? Pues habla con él. Tengo un reloj en la mano y también hablo con él. Viene también solo. ¿Quién viene solo? El coche. ¿El coche cómo es? Negro. También tiene una luz que se mueve. ¿Y de qué color es la luz? Roja. ¿Y contra quién se enfrenta este hombre? Contra los malos. Uh-huh. ¿Y lo ves comiendo en Thiago? No. Uh-huh. También se sube al... Se guarda en un camión. ¿Y por qué te gusta esta serie? ¿Qué es lo mejor de esta serie para ti? Lo mejor es que cuando echa fuego también hace que vuelque, pero no se vuelca. tanto muy chulo. Y la música también. ¿Cómo es la música? Bonita. Mira, si alguien ha escuchado alguna vez o ha visto El Coche Fantástico, vamos a poner la intro un momento. Atención. El Coche Fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Toma ya, ¿qué te parece? Bien. El protagonista, ¿tú sabes cómo se llama, Pedro? Sí. ¿Cómo? Kit. Kit es el coche y el chico, ¿cómo se llama? Michael Knight. Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff. Que, ¿tú sabes en qué otra serie ha salido David Hasselhoff? Pues no. Pues era uno de los protagonistas de Los Vigilantes de la Playa. ¿Tú viste Los Vigilantes de la Playa? Sí. Yo también vi, yo Los Vigilantes de la Playa. Pues el protagonista es el mismo que el del Coche Fantástico. Bueno, ¿la serie mantiene el tipo o se ha quedado vieja? ¿Cómo la ves? Se ha quedado bien. Mantiene el tipo, ¿no? Sí. Ok, pues menuda recomendación, El Coche Fantástico. Lo último que esperaba escucharme yo hoy. Pero me agrada porque a mí de pequeño también me gustaba mucho esta serie. Así que, ¿algo más que le queramos preguntar, Bici, o...? Si él quiere. ¿Algo más que quieras decir? También tengo en DVD la serie. Me la voy a traer para que un día le podamos verla. Cuando toque película, podamos verla. Adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Hola, soy Elena. ¿Cómo te has ido? Se acabó el programa 52. Se va a hablar el bebida. Yo le voy a poner un poco llamativo. Bueno, hasta aquí la conexión de Ramón Sánchez Pizjuán. Nos vamos, pero recordemos que el próximo partido será el domingo. Chao y hasta la próxima. Hola. ¿Qué? Entonces, yo. ¿Unos consejitos? Mucha agua, mucha fruta y mucha verdura. Y desde el poste. Yo. Y adiós. Adiós.